Lo más lindo del mar es cuando por completo lo moja la hermosura de tu pelo. Lo gracioso del sol es cuando no ve nada, le encandila los ojos la luz de tu mirada. Lo lindo de la noche y las estrellas es que tu rostro habita en todas ellas. Lo lindo de mi vida es el saber que la gobierna tu ser, que la gobierna tu ser, que la gobierna tu ser. Lo lindo de tocarte es que me mata, no me das tiempo ni de entrar en coma. Lo más lindo del viento es cuando trata de ir de la mano junto con tu aroma. Pero eres para mí como la luna, que podría contemplarte hasta ser viejo, radiante y más hermosa que ninguna. Pero siempre tan lejos, pero siempre tan lejos, pero siempre tan lejos. Pero siempre tan lejos, pero siempre tan lejos, pero siempre tan lejos.